de la Iglesia ni del Estado. Mi cuerpo es mío y yo decido. El aborto en Colombia es legal cuando el embarazo es producto de una violación, cuando hay malformación del feto y cuando corre peligro la vida y la salud de la mujer. Las entidades de salud tienen la obligación de garantizar este derecho. Las mujeres deciden, las sociedades respetan, el Estado garantiza. Campaña por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe.